día, Juan Pablo. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Mañana van a tener el plenario del radicalismo vía Zoom. Contanos, ¿qué es exactamente un plenario? ¿Qué es este plenario? ¿Cuáles son las expectativas que hay? Bueno, los órganos del radicalismo son la convención y el comité provincia, que tiene un plenario. Esos serían todos los presidentes de los comités más una mesa del comité provincia. En este caso es una asamblea que reúne a los convencionales y a los presidentes del comité provincia, y que tienen la decisión de tomar, de decidir, para redundancia, si el radicalismo va a ir en una alianza o como UCR solo. Para lo cual, nuestra carta orgánica fija mayorías especiales, que son dos tercios de los presidentes de los comités y de los convencionales que tienen que tomar esta decisión. Bien. ¿La definición respecto de si irán alianza o no se va a tomar mañana o puede ser que se postergue más allá de que los tiempos... No. Por el calendario electoral, claro, se debería tomar mañana, porque la decisión de ir en alianza significa habilitar a las autoridades partidarias a tener contactos con otros partidos políticos. Lo cual usted necesita por lo menos dos o tres semanas para hilvanar los acuerdos si son factibles. Así que la decisión sí o sí se tiene que tomar mañana. Yo creo que se debió haber tomado con mucho más antelación. Nosotros tuvimos en el mes de abril una reunión de la convención y creo que ese era el momento. Después la pandemia agravó y bueno, hoy tenemos que hacer una convención, una asamblea partidaria vía Zoom y no en forma presencial, que creo que hubiera sido mucho más lógico, más rico una reunión de esas características, ¿no? Bien, van a contar también con la compañía de las mujeres radicales. ¿Se sabe cómo avanza esta situación? No, digo, a ver, los habilitados para votar son hombres y mujeres que representan al comité de provincia, que representan a cada uno de los comités y convencionales. No hay sectores aparte, más allá de que está franja morada con un número de convencionales, pero no hay, en este caso no intervienen las mujeres radicales como un sector, con votos. Digamos, hay mujeres que son convencionales, hay mujeres que son presidentes de comité, pero no hay una rama, como podría ser a lo mejor la rama femenina en otro partido, que tiene voto, ¿no? Bien. Francisco, vos seguramente estás en favor de extender la alianza que tiene el radicalismo con el PRO y con otros partidos. ¿Esto es así y crees que es una visión mayoritaria dentro de la UCR? Yo creo que sí. Yo creo que es una visión mayoritaria. Creo que, la confrontación ha volcado más gente a favor de esto que esta situación, lo que ahora hay que ver es si se logran los dos tercios o no los dos tercios. Que es mayoría, ¿no? Uh-huh. Quizá es muy temprano, aunque el tiempo apremia también, faltan 29 días para el momento en que haya que presentar las listas de candidatos y candidatas. ¿Vos dentro del radicalismo tenés un nombre que te genere alguna simpatía? Primero, a ver cuáles serían los pasos. Primer paso, resolver esta situación en forma partidaria, si hay alianza. Segundo paso, hay que lograr la alianza con las otras fuerzas políticas. Tercer paso es buscar la unidad dentro del radicalismo si tenemos una confrontación con otras fuerzas políticas por no poder integrar una fórmula en conjunto, ser más competitivos. Así que a partir de que logremos zanjar esta situación en la convención y tener los acuerdos con las otras fuerzas políticas, me parece que el radicalismo tiene que empezar a discutir los nombres, ¿no? Antes no. ¿Por qué? Porque depende de que tengamos consensos o no tengamos consensos con las otras fuerzas políticas. Claro, vienen 29 días muy intensos en ese sentido. Francisco, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, sabemos que en estas horas, por ejemplo, has rechazado la nueva metodología de exportación de carne. El otro día participaste del lanzamiento del plan de soberanía energética, de alguna manera. Si querés agregar algo más sobre esos temas o sobre lo que consideras. Al respecto, digamos, decir que hace más de 12 años que el radicalismo viene insistiendo en la necesidad de que la renta petrolera, o sea, las regalías petroleras, se inviertan en energías limpias. Esto ha estado, cuando yo fui candidato a gobernador, en la plataforma mía, cuando Daniel Kronenberger fue candidato a gobernador, ha estado en la plataforma de Daniel Kronenberger. Nosotros siempre fuimos contrarios a que las rentas petroleras fueran a gasto corriente. Me parece que, con lo cual, me parece que es bueno que el gobernador haya decidido que parte de la renta petrolera vaya a construcción de una planta de energías renovables. En primer lugar es eso, ¿no? Porque estamos hablando de un recurso que tiene fecha de terminación y además en el mundo, estamos en una transición que significa abandonar el fósil. La matriz energética de la Argentina es 82% fósil, el resto es renovable, hidráulica, nuclear, y bueno, me parece que debemos empezar. También decir que, digamos, esta planta de 5 mega o 2 de 2,5, que son las posibilidades, cubre el 2% de la generación necesaria para la provincia de La Pampa. Sí, ¿no? Sí, claro, digamos, estamos lejos de... Estamos lejos del autoabastecimiento. Sí. Decir también que, bueno, nosotros veníamos planteando esto hace más de 10, 12 años y que es un tiempo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque usted dice, ¿cuánto fue la renta petrolera de 10, 12 años? Hoy la matriz energética de la provincia de La Pampa podría ser toda energía limpia y de la provincia de La Pampa, además generando una renta que es el cobro de la energía. ¿Por qué crees que antes no se hizo eso? Yo, mire, le cuesta al justicialismo aceptar las ideas de otras fuerzas políticas. Bueno, pero digamos, más allá, eso es medio psicológico, digamos, de última. Pero digo, ¿por qué crees que los gobiernos peronistas prefirieron en la última década, de alguna manera, quedarse con la liquidez de esas regalías en lugar de que fueran directamente invertidas de este modo? Yo creo que, primero, una visión equivocada. O sea, una visión de que el mundo iba abandonando el fósil y acá seguíamos con esa... Con esa, digo, porque aparte hay una necesidad del planeta Tierra. Esto es decir, en algún momento nos vamos a morir cocinados si seguimos haciendo todas estas macanas. Entonces, bueno, yo creo que bienvenido sea que haya cambiado, pero yo también tengo que decir que la pérdida de estos 10 años significa que hoy no tenemos el autoabastecimiento, que lo pudimos tener. Usted revise qué significa la renta petrolera año a año y diga cuánto cuesta un mega para darse cuenta que hoy podríamos estar autoabastecidos. Y además hay una cuestión de oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando usted va a instalar un parque eólico o va a instalar un parque solar, nadie viene y pone la plata. Esa plata se busca en el mercado financiero. Bueno, hoy tenemos la situación macroeconómica desquiciada, con lo cual significa que va a haber pocos interesados en eso. Y que además los costos financieros que esos que pueden estar interesados van a ser sumamente altos. ¿Qué juega a favor? Que esta pandemia ha llevado al mundo a emitir dólares, euros y yen para hacer dulce. Bueno, esto puede significar que en algún momento, si acomodamos la macroeconomía, tengamos acceso a recursos financieros económicos. Pero bueno, lo que sí hay que decir, bienvenido sea el cambio de posición. Pero también hay que decir, estamos 10, 12 años atrasados, ¿no? Quedó claro, Francisco. Muchas gracias. No, gracias a usted.